12 y 11 minutos, proseguimos en la mañana de este miércoles 5 de marzo. Vamos a hacer referencia durante los próximos instantes a la actividad que se realiza desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad, el CADE de Ubrique. Ya saben que cada cierto tiempo conversamos con sus técnicos sobre las actividades, iniciativas que están desarrollando, también sobre subvenciones, ayudas que puedan, evidentemente, también beneficiar a emprendedores, a empresarios. En el día de hoy vamos a, en concreto, hacer balance de cómo fue el pasado año en nuestra localidad, precisamente en torno a toda esa actividad que desarrollaban. Han presentado la memoria de actividades del año 2013 ante el Ayuntamiento de Ubrique, como suele hacerse en cada municipio en los que suelen trabajar. Se presentan las actividades, ya decimos, de cada población. Y bueno, pues hoy vamos a aprovechar esos datos para analizar lo que, en definitiva, además es un reflejo de la iniciativa emprendedora, empresarial de un municipio, como en concreto es Ubrique. Hablaremos además de la formación, actividades formativas que realizan cada mes. Iremos con ese curso que tienen previsto para este mes de marzo. Y antes que nada, por supuesto, saludamos ya a uno de los técnicos que nos suele acompañar para informarnos del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Javier Vidal, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. La verdad es que cada año, sobre estas fechas, solemos hacer ese balance de las actividades, ¿no?, que desarrolló el CADE durante el ejercicio anterior. Además, siempre, como solemos decir, por cortesía un poco, se suele esperar a que se haga esa presentación primero al ayuntamiento y después nosotros, bueno, pues analizamos lo que son esos datos. La presentación al alcalde de Ubrique, que tuvo lugar una reunión la pasada semana, el jueves pasado, ¿no? Exactamente, como bien comenta, pues siempre tenemos la diferencia de, antes de hablarlo por la radio, pues evidentemente se lo presentamos al alcalde como primer representante del ayuntamiento en el que estamos. Y esta vez, como hemos tenido problemas para compaginar la agenda de los responsables, de tanto del alcalde como del responsable nuestro a nivel provincial, pues al final ha sido un poco más tarde, y por eso hemos hecho esta presentación, esta intervención un poco más tardecito. Pero como bien comentas, pues tenemos todos los años, como alcalde del pueblo en el que está este Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, pues damos cuenta a ese alcalde de las actuaciones que se han llevado a cabo, porque por supuesto tenga conocimiento de todas las actividades que se llevan a cabo en su pueblo a nivel de emprendeduría. Y en definitiva, porque ya decimos, no se trata solo de la actividad que pueda realizar este centro, sino que es un reflejo además de el movimiento, la actividad, la iniciativa económica también que existe en una población, por ejemplo, por parte de nuevos empresarios, emprendedores, ¿no? Claro, no deja de ser un barómetro de cómo funciona, de cómo va la población. Y bueno, efectivamente, este año, por ejemplo, hemos tenido más creación de empresas, un número de creación de empresas mayor, y un número mayor de empleo, un número mayor de inversión, lo cual puede ser un reflejo de la realidad, evidentemente, de Ubrique y del entorno. Mm. Si esto lo analizamos en 214 centros de apoyo que hay en toda Andalucía, pues evidentemente es un barómetro bastante fiable de la actividad económica de los municipios andaluces. Pues si te parece, Javier, entramos de lleno en lo que ha sido esa memoria de actividades, los principales datos, y después vamos analizándolo, si te parece. Sí, mira, nosotros tenemos, digamos, dos líneas de actuación. Por un lado es la creación y desarrollo de empresas, y por otro el fomento de la cultura emprendedora. Entonces, en la primera línea de creación y desarrollo de empresas, podemos destacar así sobre que se han creado 80 empresas nuevas, 80 autónomos nuevos que han pasado por el CADE, a los que le hemos hecho un plan de empresa, a los que le hemos buscado financiación, a los que le hemos buscado financiación tanto pública como privada, que por supuesto a nivel de Ubrique sospechamos y supongo que habrá habido más empresas, pero por lo menos las que han pasado por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial han sido 80. Esas 80 empresas han supuesto una creación de empleo de 116 puestos de trabajo. Cuando hablamos de puestos de trabajo nos referimos a empleos de más de 6 meses. O sea, que a lo mejor, con eso quiero decir que a lo mejor hay algunos que son indefinidos y son para toda la vida y otros que a lo mejor duran un año. De esas empresas, el 93,28%, o sea, la gran mayoría, son del sector servicio, lo cual nos indica también hasta qué punto pues no se están creando tantas industrias marroquineras, tantas industrias en Ubrique, porque ya prácticamente el mercado está un poco copado de industria marroquinera, y las que se están creando nuevas son del sector servicio. Y dentro del sector servicio, comercio y hostelería. Por hacer una diferencia entre hombres y mujeres, tenemos el 38,75% de mujeres y el resto pues de hombres. Y la gran mayoría autónomo. También tenemos sociedades, una comunidad de bienes y una sociedad limitada unipersonal que también se ha constituido. Pero claro, la gran mayoría pues son pequeñas empresas, como estamos viendo, lo cual también es un reflejo y queremos también que sirva para animar a esas personas que están desempleadas, que tienen una idea de empresa, que no es tan difícil ponerse a empezar, sino que siendo una idea buena, pues hay que ponerla en marcha, y ponerla en marcha es muy fácil, le damos de alta desde aquí mismo y evidentemente le analizamos todo su plan de empresa para que ese salto, ese triple salto mortal, como a veces es crear una empresa, pues que sea con redes, ¿no? Que sea lo más previsible posible. Entonces, y el nivel de estudio, también es curioso que el 55% de la gente que ha montado empresa aquí en Ubrique tan solo tenía la ESO o el graduado escolar, o sea, la formación mínima, y por supuesto también un 8,75% de universitario, un 16% de FP, pero la gran mayoría es simplemente pues con eso queremos, valga la redundancia, queremos indicar también que no hace falta tener grandes estudios, no hace falta montar Apple, ni hace falta montar con la Coca-Cola, sino que se puede empezar montando una pequeña empresa y simplemente crear tu propio empleo y a partir de ahí pues empezar a funcionar. Esto nos comentabas dentro de lo que es la creación y desarrollo de empresas. Después, bueno, pues además las otras, en cuanto a las otras líneas, otros datos que podemos dar. Sí, vamos, por terminar un poco este bloque, decir que, por ejemplo, hemos tutelado a 6 empresas, 6 proyectos, con los que, digamos, tenemos un trato mucho más especial, puesto que les damos una formación más específica impartida por nosotros, una conversación, tenemos que tener unas tutorías periódicas, y eso hemos seleccionado 6 empresas que tenían un especial, vamos, que teníamos, las que hemos considerado más interesantes, la hemos incubado, que es el procedimiento que nosotros le llamamos incubación, y han sido 6. Después, otra cosa que hacemos es buscar financiación pública para las empresas. Desde aquí se han tramitado 73 solicitudes de subvención, de las que 66 han sido para autónomos que se han creado, que se le daba 2.000 euros, sea para creación de empleo estable 2 y para empleo universitario, empleados de trabajadores universitarios se han hecho 5. Y después se han tramitado 7 ayudas de la agencia IDEA, una ayuda de financiación reembolsable, un 2 del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz y 3 de empleo estable. Desde aquí también se han creado 28 empresas con nuestro punto PAE. Como hemos comentado en otra ocasión, nosotros somos del Ministerio de Industria y Comercio del Gobierno. Somos red de la red del PAE, del punto de atención al emprendedor, con lo cual aquí la persona se puede dar de alta tanto una sociedad como un autónomo en el mismo día. En otro ámbito de actuación hemos dado 53 cursos que han supuesto 54 horas de formación y han asistido en total 130 personas. De esta formación hemos tenido la ocasión de hablar en otras ocasiones. Estamos en un curso que damos todos los meses e incluso después vamos a hablar del curso que se va a dar este mes. Pues en este año se han dado 13 cursos. Y después, ya entrando en la otra línea de actuación, que es el fomento de la cultura emprendedora, pues un aspecto muy importante que se le ha dado este año mucha importancia es a los programas educativos. Porque a raíz de la aprobación del decreto 219 del 2011, la Junta de Andalucía ha puesto mucho hincapié en que desde los centros educativos, desde tanto de primaria como de secundaria, como en la propia universidad, pues reciban los alumnos también formación en emprendeduría. Es decir, que reciban mensajes que, aparte de que prepararse unas oposiciones o buscar trabajo, pues también pueden montar su empresa. En ese sentido, pues hemos realizado el programa Music Hero, que hemos tenido ocasión de hablarlo en otra ocasión, sí, con los alumnos de primero de ESO, del IES Los Remedios. Es un juego interactivo. Nos hemos reunido también con los directores y con los profesores de FOL de todos los centros educativos de Ubrique para preparar precisamente estas actuaciones. Hemos visitado en 4 ocasiones con alumnos de Los Remedios y de Liel Las Cumbres la fábrica de productos de Ubrique, las populares papas guapas, y por supuesto desde aquí pues agradecerle a sus socios esa disponibilidad que siempre han tenido con nosotros para enseñarnos su proceso de producción y enseñárselo a los alumnos de los institutos. Y también hemos tenido en el Ramón Crosa, hemos impartido dos talleres educativos sobre imagen corporativa y logotipo y sobre creatividad e innovación, que precisamente el lunes estuvimos también en este colegio impartiendo otro taller ya en el ámbito del programa de 2014. Juan Carlos, tú me interrumpes cuando... No. Porque... Yo, de hecho, estoy tomando nota de los datos, o sea que... Porque vayamos a aburrir a la audiencia. No, se trata además de diferentes líneas, ya decimos, y son datos que en definitiva, bueno, pues hablan de formación, por ejemplo, en este último caso, ¿no? Sí. Entonces, estamos en los programas educativos, también en la línea del programa Emprende Joven. Emprende Joven es un programa también destinado a los institutos. Hemos realizado 6 sesiones de sensibilización, es decir, una nos vamos a clase allí a los institutos, tanto a Las Cumbres como a Los Remedios, y le damos a los chavales, pues, hablándole de la emprendeduría, de cómo se monta una empresa, de las subvenciones que hay, de los servicios que pueden encontrar. Y al final, pues, 7 alumnos de esos institutos, pues bueno, todos presentan su plan de empresa utilizando el programa Instrumento de Apoyo para Emprender, y además le entra dentro de su programa formativo el crear un proyecto empresarial. Y al final, 7 de esos alumnos fueron a Cádiz, donde se le dio una jornada, ya mañana y tarde, donde se le dio como una sesión un poco más intensiva, hablando de distintos aspectos de la emprendeduría. Después, dentro del programa específico, ya fuera del ámbito educativo, hemos tenido una jornada que la dimos en el convento con agentes del Extenda, que es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, donde acudieron 14 beneficiarios y a 6 empresas concretas se tuvieron un asesoramiento con agentes técnicos de Extenda, asesoramiento que le llamamos face to face. Después le hemos cuatro hemos abierto cuatro cooperaciones de empresarias de aquí de Ubrique que se han puesto a colaborar. Son proyectos pequeños, pero en definitiva son empresarias que una tiene un comercio y otra tiene, pues, por ejemplo, estoy hablando de memoria, una peluquería, pues entre, pues se crean como oferta y de alguna manera las dos empresas se retroalimentan y se crean sinergias entre esas empresas. Después, como sabéis, en todas las comunidades autónomas se celebra el Día de la Persona Emprendedora y aquí en Andalucía la encargada de organizar ese Día de la Persona Emprendedora que se celebró el 13 de diciembre en el Hotel Barceló de Sevilla fue Andalucía Emprende y de aquí de Ubrique y desde la sierra pues acudió un autobús para que acudieran a ese Día de la Persona Emprendedora donde estuvieron dándole charlas, donde estuvieron así todo de modo muy ameno. Estuvo, por ejemplo, el humorista de Canal Sur, Manu, que estuvo dando también una charla así en tono lúdico, en tono así sarcástico, irónico, pero en definitiva lo que se trataba es de que se hablara de emprendeduría y de animar a esa emprendeduría que es importante, por supuesto, en nuestra comunidad autónoma. Después dimos una jornada sobre financiación del proyecto emprendedor, donde explicamos todas las líneas de ayuda el 18 de junio de 2013, que la dimos en el convento. Otra, por ejemplo, el 18 de abril dimos una jornada donde reunimos a todos los técnicos de todas las administraciones implicadas en el desarrollo local, tanto SAE, MOVE, Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz, Oficina Local Agraria, Andalucía Orienta, FAECTA, todos estuvimos precisamente para ofrecer una respuesta coordinada al administrado, al ciudadano, para que el ciudadano cuando acuda a una administración, toda esa administración sepa todos los servicios que ofrecen el resto de las administraciones de manera que la respuesta pueda ser lo más acertada posible. Sí. Después hicimos una jornada el 24 de enero sobre Creciendo en Red, donde estuvieron también técnico de AGE, de la agencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios Andaluces, y estuvimos con emprendedores un poco para que animar la emprendeduría. Y después, el 20 de diciembre, como cada año, al final de año nos reunimos con los proyectos que se han iniciado en ese año para desayunar, prácticamente, bueno, de la excusa del desayuno, pero sobre todo pues hablar también de las dificultades que han tenido. Y eso fue el 20 de diciembre en el restaurante La Plaza. Después estuvimos en el marco del fin de semana del petaquero que organizó MOVES. Estuvimos nosotros el 31 de mayo con la jornada Market Upiel, en el que estuvo Granada Barrero, una diseñadora, y estuvo también Lourdes, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la verdad, pues fue utilizar una palabra que entendamos, fue un pelotazo que viniera de la Oficina de Patentes, una persona de Madrid expresamente, y un lujo tenerla aquí, tanto a estas dos ponentes, porque dieron una charla bastante interesante, sobre todo a la hora de registrar las marcas y una patente tan importante como es en una localidad como Ubrique, donde el diseño, donde la creación propia y la producción es tan importante. Después podíamos citar, bueno, varias cosillas más, por ejemplo, otra jornada que dimos en el MOVES, donde vinieron 100 visitantes de las provincias de Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla, donde estuvo la organizadora del prestigioso Festival de Moda y Cultura South 3632 de Cádiz, donde estuvo también un blogger especialista en estrategia digital de Sevilla, y estuvo también un empresario de Pielfort, donde estuvieron hablando de un poco de también en su experiencia, tanto del blogger como de la diseñadora de moda, pues como también como este empresario ubriqueño, pues estuvieron hablando y estuvo bastante interesante. Y en definitiva, pues varias cosillas, hablar un poco, le estuvimos comentando también al alcalde la página web andaluciaemprende.es, donde todos los emprendedores pueden encontrar una herramienta para crear su plan de empresa, para crear su plan económico financiero, para crear su plan de marketing, para instruirse en habilidades directivas, en esa página web, en nuestra página de Facebook, a través de un Andalucía Emprende TV, que es un canal de vídeo, y Andalucía Emprende Coopera, que es una plataforma que se ha creado este año, en la que vamos a inscribir, cualquier empresa se puede inscribir, para establecer lazos de cooperación con otras empresas. En definitiva, poco más, estoy aquí hablando muy rápido para no aburrir al personal, pero en definitiva eso es lo que le estuvimos contando al alcalde y eso es lo que, resumiendo un poco lo que hemos hecho a lo largo del año. Es un resumen solo de todas las actividades que se realizaron. Un dato que me falta, no sé si lo habéis contabilizado, en el 2013, ¿el número total de usuarios a los que se atendió? Sí, 198, espérate, sí, te lo digo. 198 proyectos empresariales atendidos y atenciones a usuarios. O sea, esos son usuarios nuevos que han sido atendidos en el CADE, 198. No te lo he dicho, efectivamente. Lo que, bueno, pues en cualquier caso no es el total de usuarios claro, atendidos, que serían varios cientos, ¿no? Sí, claro, no son las atenciones, sino serían los usuarios nuevos atendidos. Lo cierto es que comparando, tengo por aquí los datos del 2012, comparando con el número de planes de empresa que se realizaron, creo que fueron el año anterior 58, teniendo en cuenta, ¿no?, la atención a 80 empresas o la creación de 80 nuevas empresas en esta oportunidad. La comparativa, que la evolución que vosotros veis en cuanto a los datos que nos dejan este 2013 pasado, ¿cuál es? ¿Notáis mayor actividad en nuestra población? Sí, de hecho, cuando salió el decreto de ayuda autónoma, pues subió considerablemente, porque este decreto daba 2.000 euros, eran poco, pero daba una ayuda a todos esos empresarios, tanto a los que se hubieran dado de alta con anterioridad como a los que se pensaban dar de alta. Entonces ese decreto de alguna forma animó bastante la creación de empleo. Después salió una ayuda del gobierno que era la bonificación, que efectivamente pues la cuota, la tarifa plana de los 50 euros que decimos, que es tarifa plana de 50 euros durante 6 meses, 125 durante otros 6 meses, y 175, vamos, no es exactamente esa cantidad, es 2 o 3 euros más, pero durante 18 meses. Entonces eso impulsó bastante la creación de empleo. Tanto la ayuda de la Junta como esa bonificación del gobierno, pues sirvió, y nosotros a nivel de creación de empresas, cuando decimos creación de empresas, te estoy hablando de, son empresas que han estado por aquí, que tenemos el 037, el DNI, a los que se le ha hecho un plan de empresa, a los que para que han estudiado su plan de empresa, en definitiva que son empresas reales y que no es una estimación. Y evidentemente el número es mayor de este año, ha sido mayor este año que el anterior. Y por supuesto más planes de empresa, porque también tenemos que contar gente que esto no viene aquí, pero sí gente, por ejemplo, que viene, que no ha creado su empresa, que no se ha dado de alta finalmente, pero a los que le hemos hecho su plan de empresa, a los que le hemos asesorado, eso no viene contabilizado aquí, pero efectivamente pues indica pues una base de cara al próximo año pues importante, en la medida que son gente que de alguna manera tiene el gusanillo, como se suele decir, de crear su propia empresa algún día. Está claro que estos datos, que además se podrían trasladar seguramente a nivel nacional, digo, cada vez mayor iniciativa emprendedora, esto viene desde una perspectiva negativa, en el sentido de que hay un mayor número de parados y, por tanto, bueno, cada persona tiene que buscarse la vida, como suele decirse, y bueno, buscar un futuro, a veces a través del autoempleo. Pero, evidentemente, lo positivo, muy positivo, está el hecho de, bueno, pues esa iniciativa empresarial, que además puede conllevar nuevos puestos de trabajo, la creación de nuevos empleos en el futuro, ¿no? Claro, es como tú dices, exactamente, el que haya más iniciativa emprendedora, por una parte, desde el punto de vista negativo, es que hay menos empleo. Pero desde el punto de vista positivo, evidentemente, es una buena noticia, a la medida en que, vale, tenemos ahí una tasa de paro bastante alta, lamentable y realmente una situación bastante trágica la que estamos viviendo en España. Pero lo cierto y lo claro es que como no nos saquemos las castañas del fuego nosotros mismos, pues y como esperemos que adentro de 3, 4 o 10 años empiece a crecer otra vez el empleo, pues a todo este tiempo tenemos que tener algo, ¿no? Y efectivamente, pues las facilidades que ha dado el gobierno, las facilidades, la ayuda, los incentivos que está dando la Junta de Andalucía, pues suponen un acicate importante y por eso todas las administraciones se están volcando en que de alguna manera la solución a la crisis tiene que venir de nosotros mismos, tiene que venir de los empresarios, del que se cree su propio empleo, porque precisamente las grandes empresas, pues con el tema de la deslocalización, de la globalización, pues estamos viendo como, por ejemplo, ahora hay en Coca-Cola, un ERE, en otras grandes empresas, en Delphi, en no sé cuánto, pues hemos confiado mucho tiempo en esas grandes empresas y ahora es el momento de crisis, que es una palabra muy trágica y muy triste y muy temida, pero en crisis en definitiva significa cambio y esto pues nos está impulsando, nos está forzando a que cambiemos a esa cultura que tenemos en España de grandes empresas con una fábrica donde han salido tropecientos mil trabajadores y ahora pues se está impulsando desde todas las administraciones, desde Europa, desde la Junta de Andalucía, desde el gobierno, pues lo que se impulsa precisamente es el autoempleo porque un poco la salida que tenemos que buscar y es la única salida que tenemos por lo pronto a corto plazo. Pues decíamos, 80 nuevas empresas que se crearon a lo largo del 2013 en nuestra localidad. Digo, empresas que lo hicieron contactando a través del CADE. Puede haber, evidentemente, otra serie de firmas, de empresas que se crearan al margen, pero, bueno, casi siempre, diría yo que un porcentaje muy alto, porque saben que tienen un asesoramiento gratuito, ¿no?, a través del CADE. Pero estamos ahí hablando de 80 empresas nuevas, unas 7 empresas al mes, el promedio. Esta cifra en comparación con la provincia, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Estamos en un nivel alto de iniciativa emprendedora? Pues mira, todavía no hemos hecho los porcentajes, pero por ejemplo, mira, tenemos que, por ejemplo, en Andalucía se han creado 14.478 empresas a través de los CADE, en la provincia han sido 1.665 y en Ubrique han sido 80. El porcentaje de mujeres promotoras a nivel de Andalucía ha sido 40,70%, a nivel de la provincia el 42% y a nivel de Ubrique un poquito más bajo, 38,75%. Sí. La inversión, que no lo hemos comentado, en Andalucía ha sido una inversión, lo que ha supuesto una inversión tanto de planes de empresa como de planes de desarrollo, pues ha sido una inversión de 186.929.545 euros. A nivel de Cádiz han sido 21 millones y a nivel de Ubrique han sido 719.366. Empleo de planes de desarrollo se han hecho. O sea, empresas, planes de desarrollo nos referimos a empresas ya constituidas, que a lo mejor puede tener pues una antigüedad de uno, desde uno hasta pues hasta 40 o 50 años, que acometen una inversión que supone una inversión importante, como puede ser, por ejemplo, un traslado a un polígono industrial, como puede ser una compra de una máquina, pues a nivel de Andalucía se han hecho 858, en la provincia 82 y en Ubrique se han hecho 10. Con lo cual, no sé, consideramos que es importante. Los porcentajes, pues no lo hemos comparado con el resto de zonas de la provincia de Cádiz, pero vamos, siempre en Ubrique siempre estamos como muy bien vistos, porque es una población importante y una CADE donde se obtienen unos resultados importantes, no por el CADE, sino porque Ubrique en sí es una localidad bastante emprendedora, y eso evidentemente pues lo sabemos. Lo sabemos todos los que conocemos Ubrique, todos los ubriqueños, evidentemente, donde Ubrique destaca en el resto de la comarca, también con Olvera, también una localidad bastante emprendedora, más economía social hay en Olvera, aquí hay más de sociedades limitadas, comunidades de bienes y autónomos, y Olvera pues un poco más de economía social, más de cooperativa, que es una cosa curiosa porque no sabemos por qué, pero hay más cultura de economía social en Olvera que aquí. Pero en definitiva también son dos localidades bastante emprendedoras. Pues son los datos. Ya decimos, en torno a nuestra localidad, esa memoria de actividades del 2013. ¿Qué perspectivas, Javier? Llevamos en este año, lo que llevamos de año, todavía pronto, 2 meses solo, pero bueno, se está reactivando esa iniciativa, o se sigue en esa evolución, porque decíamos el 2013 fue positivo, al menos en lo que es la creación de empresas, la iniciativa emprendedora. ¿Se sigue esa línea por lo que se ve en este arranque de año? ¿Todavía es pronto para decirlo? Todavía es pronto, y porque por ahora no queremos dar un mensaje así un poco pesimista, pero sí, ahora mismo estamos un poco bajo, en el sentido de que estamos pendientes de que salga una nueva orden de la Junta de Andalucía de apoyo a los autónomos, y estamos expectantes ante esa orden, que suponemos que a partir de esa orden se van a animar muchos de los que tienen una idea empresarial, se van a animar mucho a iniciar su proyecto de una vez por todas. Y tenemos varios proyectos ahí pendientes. Bueno, tenemos, por supuesto, ya empresas constituidas. No te puedo, creo que andaremos sobre las 16, una cosa así. Pero te estoy hablando de memoria. O 16, quizás un poco menos. Pero sabemos, tenemos varios proyectos que están pendientes, que a algunos les ha fallado un local, que iban a alquilar, en definitiva, y están un poco pendientes. Y, por supuesto, sabiendo que van a salir a la orden de autónomos de la Junta de Andalucía, que supondrá, supongo, un revulsivo a la hora de la gente animarse a crear su empresa, puesto que va a ser una ayuda importante. Y lo que animamos, por supuesto, a todos los que nos estén oyendo, que si tienen una idea empresarial, o si tienen mínimamente, no hace falta que tengan una idea desarrollada, no hace falta que se quieran dar de alta al día siguiente, sino que tengan ese gusanillo, como hemos comentado antes, pues que se pasen por aquí, que le ayudamos, le preparamos, hacemos su plan de empresa, le hacemos su estudio de viabilidad, de cara a que a ver si esa idea pues al final tiene viabilidad técnica, legal, comercial y al final y económica. Y sobre todo sabiendo lo que hemos comentado también antes, que ante la situación en la que estamos, con unos niveles de paro que aquí en Ubrique no son tan importantes como en el resto de la provincia, pero sí son bastante importantes también, son pues que tenemos un poco que sacarnos las castañas del fuego de nosotros, y que si tenemos una idea empresarial, que no dudemos en ponerla en marcha, o por lo menos estudiar esa viabilidad que hemos comentado. Un último dato simplemente para terminar con esta cuestión, con lo que es la memoria de actividad del 2013, señalar, ¿no?, ese 93% de las empresas creadas, de las 80 creadas, el 93% correspondían al sector servicios, o sea que sí que se tiene presente que, aunque evidentemente está consolidado como nuestra principal actividad, la marroquinera, y que afortunadamente está resistiendo a los embates, ¿no?, de la economía de los últimos años, Pero bueno, pues poco a poco parece que se va mirando hacia esa diversificación, sobre todo turística, ¿no? Porque nos hablabas de comercios, hostelería, así que es un enfoque también muy interesante de cara al futuro, ¿no? Sí, porque hemos visto un poco que también el que va a crear su propia empresa y además el perfil que tenemos nosotros, que son pequeños autónomos, pues muy poca gente ya, el que ha sido marroquinero toda la vida, pues sigue de marroquinero o sigue con su empresa o sigue, y el sí hemos tenido algunos que a lo mejor por circunstancias de la vida pues han dejado de ser trabajadores y de plantear su propia empresa. Pero como ese mercado está un poco ya en ubrique, pues como es lógico, pues está un poco copado, o entendemos nosotros que el, o entiende el emprendedor que está un poco copado, pues tiende hacia otras actividades, como bien has comentado, del sector servicio, como pueden ser el comercio y hostelería también, muchos bares, restaurantes y muchos pequeños comercios que es una actividad que necesita poca inversión, pero evidentemente para el que se queda de pronto parado o quiere iniciar un negocio, pues una alternativa bastante bastante factible, en la medida que necesita poco inversión y simplemente pues darse de alta y tirar para adelante y una alternativa, como hemos comentado, bastante factible. Pues ahora sí, vamos a quedarnos con esos datos sobre lo que fue la memoria de actividades del 2013. Insistimos que no son cualquier dato, sino que reflejan además el comportamiento de lo que es el ámbito económico en nuestra localidad, esa iniciativa emprendedora, un reflejo muy fiel de cómo se comportó el año en nuestra localidad. Pero además, un último apunte, se refiere al curso que vais a celebrar este mes, dentro de lo que es la formación básica, ¿no? Creo que el día 19, el Día del Padre, precisamente, formas jurídicas y trámites de constitución, ¿no? Sí, el día de San José, el día de los Pepes, pues estamos nosotros dando un curso, como todos los meses, damos un curso de formación en gestión empresarial básica, y en esta ocasión, pues el 19 de marzo, de 10 a 2, es un curso pequeño, como siempre, pues recordamos, dan un título, están invitados tanto emprendedores que usuarios nuestros, como también cualquier desempleado que quiera enriquecer su currículum, pues, y es de forma jurídica, porque normalmente la forma jurídica que más se utiliza es el autónomo, pero mucha gente no sabe que existen pues otro tipo de forma jurídica, como la sociedad limitada, la comunidad de bienes, la sociedad comanditaria, la cooperativa, la economía social, la laboral, y todo ese tipo de formas jurídicas, por supuesto, adaptándonos en esas cuatro o cinco horas, pues a la demanda del alumnado, que si el alumnado quiere que se entre en otros detalles, por supuesto, pues entra. Pero en principio, sobre formas jurídicas, que lo tenemos el día 19 de marzo, de 10 a 2. Y como siempre, pues invitar a todos, a que cualquiera que se quiera apuntar, que nos llame al 856-588004, o nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es, o se acerque por aquí, que por supuesto estaremos encantados de recibirlo. Pues con ese apunte también, en el ámbito formativo nos vamos a quedar, recuerden, formas jurídicas y trámites de constitución, el día 19 de marzo, el curso que desarrolla este mes el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Hemos analizado además esos datos de la memoria de actividades del 2013, como además solemos hacer cada año. Decimos por el interés además que tiene para lo que es la economía en nuestra localidad. Y ahora sí, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, Javier Vidal, que nos haya acompañado y toda esta información. Agradeciendo a vosotros, por supuesto, y muchas gracias por vuestra difusión y saludo a todos los oyentes de nuevo. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.